Esta es una foto de un banquete de una boda. Sería el de mi sobrino. Esta es mi hermana, la mayor, la que me sigue a mí. Todos estos que te voy a decir primero son todos Villoldo. Mi hermana Pili, mi hermano Luis, mi hermana Marinieves. Yo a la pequeña y no está aquí. Luis Villoldo, Pilar Villoldo y María de las Nieves Villoldo. Y este es el marido de esta, Ignacio Gago Mangas. Este es de Zamora, de una zona que es muy bonita, la zona de Sayago. Y tienen allí una finca que se llama Las Mesnal. Y ellos viven en Valladolid, pero la finca la siguen explotando, es una finca más de ganado. Esta vive en Doñinos, Doñinos de Salamanca. Esto es en el Hotel Monterrey de Salamanca. Esta es la mujer de mi hermano Luis, que se llama Pilar Sevilla. Esta pareja se casaron, son los mayores, pero se casaron los últimos. No tienen hijos. ¿Y qué están celebrando? Un banquete. Yo no sé si sería, quizá, no, no podía ser el de mi hermana pequeña porque era yo el padrino. Habla del año 82. Sí, del 82. Sí. Pues Porque esto dice es algo en así, dice Paquita, Jesús. para que Jesús vea a todos sus familiares y, no sé si amigas, un recuerdo del 18 del 4 del 82, os regalamos esta foto, Irene y Conchita, Estas Salamanca. son, esas son primas, hijas de un hermano de mi madre. Irene es la que está en los Montalvos, que estuvo mucho tiempo con Málaga de segunda de a bordo. Y ahora lleva la cosa de drogadictos y tal en los Montalvos. Irene Muñoz, de Irene Montero Barrado. Mi hermana pequeña y su marido, que es valenciano, pues dijeron que querían casarse en Salamanca y en la catedral. Y entonces fuimos a hacer las cosas a Salamanca, a la catedral, el obispado para arriba y para abajo, y buscar la. Porque esto era en el mes de abril. No sé qué, había un evento, un algo, y los hoteles estaban fatal, no nos daban la comida. Y ya después de ir al Clavero, allí donde la Torre Clavero, pues ya se me ocurrió, vamos al Monterrey, a ver, pues estuvimos en el Gran Hotel, estuvimos en un montón de sitios. Y ya allí dicen, bueno, pues tenemos más bodas, pero como allí lo cortan con las puertas que abren y cierran, dice, sí, se le damos la boda. Bueno, pues queremos esto y esto y esto. Y dice, no os preocupéis, que nosotros sabemos cómo serviros a los de Peñaranda. Porque que estáis acostumbrados en Peñaranda a las cabañas y al oso, y dice, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Y efectivamente nos sirvieron muy bien. Los que vinieron de Valencia se marcharon encantados de vaya un banquete. Así que tienen buena fama los de Peñaranda en Sí, Salamanca. es impresionante porque ya no solamente bien hecha la comida, es la abundancia. ¿Quieres más marisco? Pues te sirven los mariscos, si quieres lo que sea.